Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Corría el año 2012. Un servidor contaba con 36 impulsivos añitos y si la vida era una sucesión de éxitos, yo los venía esquivando como si me encontraran en un campo minado. Trabajaba en el call center de una empresa de informática. Ya te darás una idea. Un empleo de esos que te dan ganas de ir a tomar el té con Gilla Murano. Obviamente el salario era de cuasi subsistencia. Por eso, solo podía alquilar una habitación apenas más grande que una caja de zapatos con muchísimas restricciones. No podía recibir visitas, no podía entrar con botellas de alcohol, tenía horarios para tocar la guitarra. Y entre las 6 y las 7 de la mañana no podía usar el baño porque el dueño de casa se leía todo el Diario Popular de punta a punta. Quiero creer que lo leía y no se detenía a practicar lectura en braille con la foto de contratapa. Lo cierto es que, a mi edad, debía vivir y respetar reglas como si fuera un adolescente. ¿Era eso o ir a una pensión donde la rata más chica te preparaba el desayuno y al regresar del trabajo te faltaban más de la mitad de las cosas? El espacio era tan pequeño que no me cabía la menor inquietud. Como si eso fuera poco, recién terminaba con una relación por demás absorbente que me hacía sentir como si tuviera una hija en lugar de una pareja de mi edad. Imagínate, después de trabajar en un call center lo que menos querés hacer es hablar por teléfono. Esta señorita me llamaba todos los malditos días, aun cuando nos encontráramos por la tarde. Pero por suerte con la música me iba bien. Cada vez que tocaba... Ah, no, pará. Cierto que la gente prefiere escuchar una y otra vez la misma canción o tributo antes que darle la posibilidad a los artistas independientes. Mala mía. Bueno, lo cierto es que con ese panorama, cada vez que llegaba a casa lo único que quería era calzarme los auriculares y escuchar música bien pesada hasta aturdirme o mirar películas de acción donde solo hubiera violencia desmedida y ninguna escena romántica. Pero todo eso cambiaría de la manera más impensada. Me encontraba en una sesión de terapia, contándole acerca de cómo me había sentido ese fin de semana. Era la primera vez que lograba que una mujer me escuchara. Se sentía muy bien, aunque tuviera que pagar por ello. Lo cierto es que en un momento salió el tema de los tocs. ¿Los qué? Los tocs. Los toc toc. Está bien que seas malo con la guitarra y cantando seas un rottweiler difónico, pero tampoco es para que quieras tocar los toc toc. No, mentecato. Trastornos obsesivos compulsivos. Como aprendí en ese mismo momento, el TOC es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones, obsesiones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra y otra y otra vez. Ah, bueno, ya pareces todo un doctor. Bueno, muchas gracias. Nada más que, en lugar de Doctor House, vos serías enfermero pensión. Voy a hacer de cuenta que no te escuché y seguiré con lo mío. Como iba diciendo, no solo me brindó la definición acerca de lo que es un TOC, sino que me recomendó ver Mejor Imposible. Sí, sí, aquella película con Jack Nicholson y Helen Hunt. Se venía un fin de semana largo. Estaba a fin de mes, ergo, no tenía un centavo. Con lo cual debería pasarlo en la caja de zapatos, habitación que alquilaba. Allí no tenía internet ni televisión. Era viernes, por lo que decidí aprovechar para descargar algunas películas, entre las cuales se filtró la recomendada por mi analista. Curiosidad, autoestudio, elección inconsciente... No sé cuál fue el determinante, pero ese sábado por la tarde le di play. Atención, atención. A partir de aquí podrás encontrar spoilers. Mejor Imposible nos muestra... ¡Bueno, basta! Mejor Imposible nos muestra a Melvin Udall, un escritor obsesivo y maniático, es uno de los seres más desagradables que uno puede tener como vecino. Pero un día tiene que hacerse cargo de un perro al que odia a muerte y su presencia le ablandará el corazón. Algo que siempre me gustó es ir los fines de semana a desayunar mientras disfruto de una buena lectura. Por supuesto que busco los lugares más silenciosos y tranquilos. En aquel entonces me había convertido en habitué de una confitería que tenía un par de mesas al fondo. A la tarde estaba testado, pero a las 8 de la mañana la situación era completamente diferente. Por eso me gustaba. La mesera que atendía era amable y expeditiva. En pocas semanas aprendió mi rutina. Apenas me veía llegar y tomar asiento, se acercaba para traerme el café con leche y las medialunas de manteca. Café con leche de verdad, en taza de porcelana, no esas porquerías con nombres tilingos e impronunciables en vasos de plástico que pueden o no llevar tu nombre. Y las medialunas, esponjosas, con ese dejo a masa de pan dulce que las convierte en una delicia. Y lo mejor de todo, cuando llegaba el momento de abonar, no jugaba a las escondidas. Pero no todo era felicidad. Había mañanas en que la mesa junto a la ventana se encontraba ocupada. ¿Cómo osaban sentarse en mi mesa? No te puedo decir el fastidio que me invadía. De rabia me iba a otro bar que estuviera silencioso. Algunas veces tuve que hacer más de 30 cuadras para encontrar el lugar indicado. En otras, tuve la mala suerte de ser asaltado por idiotas gritones que se sientan en las mesas más próximas a la tuya, teniendo todo el maldito bar a su disposición. Cuando vi a Melvin Udall, el personaje de Jack Nicholson, indignarse porque le habían ocupado su mesa, me sentí reflejado y aliviado. A otras personas también les ocurre. No estoy tan desquiciado. No puedo resistir. Siempre viene tan deprisa y tengo tantas preguntas que quiero hacerle. No tiene idea de lo que representa su trabajo para mí. ¿Qué representa? Que alguien como usted sepa lo que uno siente aquí y aquí. Oh, Dios, qué pesadilla. Oh, vamos, solo un par de preguntas. ¿Qué le cuesta? ¿Cómo sabe tanto de nosotras? Pienso en un hombre y le quito la razón y el discernimiento. Siempre me hacía gracia esta escena. Con el cinismo que responde y cómo la editora se queda helada. Un par de veces ensayé respuestas similares en la oficina con una usuaria que solía venir todos los santos días del señor porque tenía problemas con la computadora. De lo cual se desprenden tres afirmaciones. 1. Tenía más problemas que un libro de matemáticas. 2. Era capaz de tener fallos de sistema aún con la máquina apagada. 3. Las mismas eran ocasionadas por el periférico que se encontraba entre la silla y el teclado. Como ya me tenía bastante cansado, comencé a responderle monosilábico. Correcto y formal, pero sin retribuir sus intentos de conversación. Y un día, gracias a Dios, llegó la revancha donde pude contestarle con las palabras exactas de Melvin cuando me preguntó. Tipo que vos sos re nerd, seria y directo al problema. Además, sabés un montón de computación. Re, tipo que sos re hacker. ¿Cómo haces? Lamento no haber fotografiado su expresión para colgarla en la cartelera de rompecigotas del año. Lo cierto es que a partir de ese día, cada vez que pasaba y me veía en la oficina, seguía de largo. Siempre buscaba que la atendiera el otro técnico. ¡Gracias, Melvin! Como te comentaba hace un rato, cuando salgo a desayunar o a comer, me gusta ir a los lugares lo más vacíos posibles. Claro que no existe ningún plan a prueba de fallas. En una oportunidad tenía que hacer tiempo antes de ir a una entrevista de trabajo. Eran las 7 de la mañana en el microcentro y lo único que había abierto eran los locales de comidas rápidas. Por eso caminé y caminé hasta encontrar una cafetería clásica. El lugar estaba desierto, con excepción de dos personas que estaban sentadas individualmente en mesas alejadas, enfocadas en el diario. Entré con la esperanza de haber dado con un buen sitio, un oasis. Busqué la mesa más alejada contra la ventana y me dispuse a tomar asiento cuando en los parlantes comenzó a sonar la música de Shaka Zulu o algún ritual de apareamiento babuinesco. Se me acercó el mozo para preguntarle qué me traía. Un par de oídos nuevos y buen gusto, por favor. Le dije antes de retirarme con prisas. En otra ocasión pasé por un bar que estaba vacío. En cuanto me asomé, advertí que la música que sonaba era funcional, a bajo volumen. Estilo Aspen, que me encanta. Elegí la mesa más alejada de la puerta, en un rincón junto a la ventana. Me llegó el tostado, el café con leche y me disponía a retomar mi lectura cuando un hijo del coito entre gemelos se me sentó en la mesa de al lado. Sí, sí, así como lo escuchás. Teniendo al menos 20 o 30 lugares más, va y se me sienta al lado. Y no conforme, se puso a hablar a los gritos por el celular. A estos infraidiotas habría que explicarles que cuando Graham Bell inventó el teléfono, lo hizo para comunicarse a través de largas distancias sin necesidad de gritar. Indignado, me levanté para cambiarme de mesa ante la desaprobadora mirada del mozo. Por supuesto que cuando me fui todavía hervía de rabia. Es tan difícil respetar al otro la recalcadísima c*** de correcta madre filítica. Eso que acaba de pasar no es un banco de niebla o un código Morse. Es nuestro conductor, que es un poquito mal hablado y por lo que podés ver, tiene algunos tocs. En otra oportunidad, había encontrado una parrilla con la mejor atención que te puedas imaginar. De lunes a viernes y al mediodía estaba repleta. Pero los sábados a la noche iba muy poca gente. Estaba casi desierta. Por supuesto que se convirtió en mi lugar habitual para ir a cenar los sábados y leer en soledad y calma. El mozo era de otro planeta. Los precios eran correctos y el matambrito a la pizza se cortaba con el mango de la cuchara. Hasta las papas fritas venían secas, sin chorrear una gota de aceite. Pero he sabido que algo bueno no me iba a durar por mucho tiempo. A los pocos meses se mudaron a un local más grande que me quedaba un poquito atrás mano, con lo cual ya no pude seguir yendo. Pero volviendo a la confitería donde desayunaba, la mesera era linda y agradable, como Carol, el personaje que hacía Helen Hunt. No tenía aires de diva inalcanzable, ni tampoco se hacía la picante hablando en doble sentido, algo que me hace perder interés en cualquier tipo de conversación. Si bien intercambiábamos algunas palabras cuando iba, nunca profundicé en intentar conocerla. Y me parecía lo más adecuado. Pero llegó el día fatídico en el que estábamos conversando acerca de trivialidades cuando me preguntó por mi nombre. Sentí que el mundo se paralizaba. ¿Cómo osaba mancillar nuestro acuerdo tácito y anónimo? Yo nunca le había preguntado por el suyo. ¿Cómo era capaz de tamaña afrenta? ¿No estábamos bien siguiendo el guión de cliente habitual y mesera cordial? Sonreí y le respondí con un Luis, que es el nombre que doy cuando no quiero identificarme. Ella dijo el suyo, pero ya había cerrado mis oídos. Una práctica que adquirí durante mi matrimonio. Esa fue la última vez que visité aquella confitería. En una época trabajé en el depósito de computadoras de una empresa de tecnología. La oficina quedaba en un subsuelo y tenía una sola ventana. Los usuarios pasaban, oteaban hacia adentro y venían con las preguntas más insufribles que te puedas imaginar. Desde, a mí me cambiaron la compu el mes pasado, man. ¿Qué están dando ahora? Pasando por un, ay, yo sé que vos no sos el de soporte técnico. Tipo, pero te muestro un problema, tipo, que estoy teniendo con la compu en... El resto ya lo dejaba de escuchar con la práctica anteriormente mencionada. Hasta llegar al, mirá, flaquito, por ahí te pregunto una pavada, pero ¿sabés qué puedo tomar para ir hasta Cabildo y Juramento? No, aborto de mono, no sé. Pero sí podés pararte delante de algún colectivo, así te deja directo en Chacarita. Esto último, claramente, fue una respuesta reprimida oportunamente por mi inconsciente. Por ello, cuando veía que algún usuario enfilaba hacia la ventanilla, ensayaba la mueca de fastidio de Melvin y murmuraba, oh, ya empezamos con la tortura. Tratando de que me vieran la expresión. Muchas veces se desalentaban y se iban. Afortunadamente, hay teorías que afirman que para solucionar un problema primero hay que diagnosticarlo. Yo al menos creo tener en claro algunos de mis tocs. ¿Se viene una temporada de 1614 programas para detallarlos? No. Tantos no. ¿Va para largo? Mira que me pierdo la reposición de bananas en pijamas. Ya te dije que no. Algunos de los tocs que reconozco son... ¿De qué? Oh, trastornos obsesivos compulsivos. Ah, tocs. Sí, así es. ¿Y por qué no decís tocs directamente en lugar de hacerte el catedrático? Ay, Dios mío, qué día difícil. Bueno, empiezo el listado con las que reconozco. Cuando vivía en el hotel de pasajeros, tenía que volver a entrar para verificar que la puerta hubiera quedado con llave. Ahí teníamos horarios para la cocina. No podíamos utilizarla después de las 22. Pero hasta las 21:30 siempre te cruzabas con algún vecino que intentaba sacarte conversación. Por eso iba a 21:40 para hervirme los fideos, ravioles o arroz. Otras comidas un poco más elaboradas directamente las compraba en rotisería. Cuando tenía que salir y escuchaba que había alguien en el pasillo, me quedaba encerrado detrás de la puerta esperando que se despejara para no tener que hablar con nadie. Otros que tengo, y estos no los negocio, son para el transporte público. No concibo la idea de pagar para viajar como ganado. Por eso, si tengo que caminar la mitad del trayecto para encontrar una combinación de colectivos que me permita viajar sentado o tomarlo directamente en la cabecera, así lo haré. Si no, voy caminando. Muchas veces he ido y regresado del trabajo en el microcentro hasta Villa Crespo a pie. En los días de piquete, inclusive, hacía más rápido. Aunque usted no lo crea. Y para elegir asiento, siempre voy en la fila de dos contra la ventana. Nunca del lado del pasillo. O en alguno de los cinco asientos del fondo. De esta manera, evito que algún idiota me esté embarazando el hombro durante todo el trayecto. Bueno, la lista es un poco más extensa de lo que pensé. Pero no todas son pálidas. Hace un tiempo conocí a una hermosa e interesante mujer que, si bien no cambiará todos mis tocs, al menos me motiva... Yo soy un hombre mejor contigo. Es más, prueba de ello es que voy a dejar de hablar para recomendarte que vayas directamente a ver Mejor Imposible y si ya la viste, a reverla. Y me voy a despedir con Always Look on the Bright Side of Life de Art Garfunkel. Nos reencontramos en una semana para más Juglaridades. Seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Juglaridades.